historia espantosa, la aventura dolorosa de un juerguista tremendista, un artista del mamarse hasta perder la vista. Impactaba su elegancia, su sombrero, su fragancia y el fular al jugar en las verdes mesas donde manda el azar. Le pirraban las mujeres y las timbas en burdeles, donde pierdes pasta y alma, pero bailas charleston. Vamos niñas al salón. Dios velaba por su vida, si bebía y no veía. El juerguista hedonista, aún sin vista, siempre aterrizaba en pista. Pero una noche de otoño bebió como mil demonios, líquidos, líquidos y todos los fluidos que le fueron sugeridos, y al final le inspiró la madrugada remojar con su meada la farola que lucía seca y sola junto a la comisaría. Su visual tan pobre, bien, o la mitad y no el doble. Se meó en el policía que hace guardia noche y día junto a la comisaría. Sin protestas y sin quejas, en cuanto se vio entre rejas, sin rechistar con su fular. Ya, en un minutito va a empezar el turio. Triste historia del juerguista, que aún teniendo poca vista, no dio mal de orinal el usar un funcionario estatal. Face down in the gutter, won't admit defeat, though his clothes are soiled and black. He's a big, strong man with a child's mind. Don't you take his booze away. Hola, hola, ya empezamos el Tugurio en el 101.8 en Radio Topo. Decid cositas, que se os oiga. Buenas noches. Muy bien, ahí estamos, un programazo buenísimo. Un programa con el mismo tema que el tema del último día. ¿Cuál fue el que vosotros veríais? Yo no vine. Un programa guay, reguete guay. El Tugurio. Escúchalo varias veces. Voy a fumar un puro. Espera, espera, que ahora me preparo para que te lo fumes a gusto, hombre. Puro sin venas. Pues, hombre. Con barba y bigote. Los de cuello vuelto que se fuman de rodillas. Chorizo de almendralejo. La primera rodaja siempre va sin pellejo. Y tras la publicidad. ¿Qué? Comienza el Tugurio en el 101.8 de la FM. Para los que no se hayan dado cuenta, sí que tenemos sintonía. ¿Sí? Nos la suda. Y si queréis contactar con nosotros, pues nos gusta. Pues me alegro que queréis contactar con nosotros. Nos gusta, o sea, el contacto nos gusta. Sí, es que el contacto es lo que mejor tiene, porque el roce. Que con el roce se hace el refrote. Luego quedamos tú y yo a contactarnos. Nos gusta, vale, mucho los contactos, ¿eh? Yo, a mí me gusta contactar. ¿Tú eres activo o pasivo a la hora de contactar? Luego te lo cuento. Yo, vale, creo que es más bien de tú a tú. Bueno, está el 976-29-1398. Es que tengo aquí una pantalla que no funciona, entonces no. Es muy elegante porque así podemos no vernos perfectamente. Es un número fácil de recordar, 976, que es como la discoteca. ¿Sabes? Una cosa, que pusieron la discoteca y luego ya pusieron el prefijo de teléfono. 29, agárrame la que se me mueve. 13, agárrame la que me crece. 98, por el culo te la embrocho. ¿Sabes? Una pregunta así. ¿Este olor es de esa tagarnina asquerosa que te estás empujando? ¿O es que se está pegando fuego el local como si esto fuera Lorca? Lorca, el Gustavo Adolfo Lorca, un poeta famosísimo. Ahí está. Sí, que hizo el poema. No, ese era otro. El mundo es una barca. Ese era Calderón de la Mierda. Calderón de la Mierda, sí. Y Lorca. Es que Lorca fue el que hizo sobre todo poemas como el Cantar del Pío Cid y otros así. Y el copla es a la muerte del padre de, sí, sí, de otro que se ha muerto. ¿Y quién maneja mi barca? Que todo el mundo sabe que la cantó Sara Montiel. Sí, sí, sí. Vestida de Carmen Sevilla. Fumando espero también era de Lorca, ¿no? Fumando sí, espero no, que es la Zagarnina. En realidad era de Philip Morris, pero ahí está. Y aquella de La barbacoa, la barbacoa, cómo me gusta la barbacoa. Ese poema es un poema buenos, de los grandes místicos. Los chorizos parrilleros. Parilleros. Los chorizos parrilleros no. Parilleros. Qué buenas las salchichas a la brasa. Las salchichas a la brasa. Qué buenas las costillas de cordero. Que eso también había que preguntárselo. Costillas de cordero. Había que preguntárselo al cordero, a ver qué es lo que le parece. Qué grande era Lorca. Ay. Como parrilla vegana ha quedado fina, ¿eh? Sí, Lorca. Sí, fina mandaína. Fue a... Ese poema... Ha dejado huella, vamos. O sea, resquebrajó... Los cimientos de la poesía. Resquebrajó los cimientos es de la poesía. Es recitar y venirse abajo el público. José Antonio Primo de Rivera Lorca. Sí. Sí. Como poeta, muy bueno. Muy bueno. Yo no había escuchado. Como domador de panteras, mal. Eso mal. Yo no había escuchado nada mejor desde que escuché algo igual de bueno o mejor. En este país tendemos a que la gente muerta decir que todo bien. Todo bien, pues todo mira, bien. Lorca, como poeta, muy bien. Pero como domador de panteras, una puta mierda. Y como sexador de pollos, dejó mucho que desear, ¿eh? Si algún día vais a regalar un libro de Federico García Lorca, no lo regaléis como manual de domar panteras, porque no. Estaros atentos, sobre todo, porque hay bastantes que son de manual de domar panteras. Y el de cómo sexar pollos en 5 minutos. Escritos por Juan Francisco Lorca. Sí, Juan Francisco no Lorca. O sea, es que, y San Juan de Lorca. Voy a quitar estas pantallas que... Puedes tumbarla. Es lo bueno que tiene esas pantallas. Que si las tumbas no pasa nada. San Juan de Lorca, el juglar de Dios. El juglar de Dios. Sí. Así conseguimos. Así perfecto. Sí. A ver, sí. Perfecto. Porque así ahora podemos no vernos con esta otra pantalla. Que me estorba la esta. Espera, a ver si moviendo esta un poco. Desde que el sistema está informatizado, esto es una mierda. Esto, ahora parece que la cosa va un poquito mejor porque moviéndolo todo. Parece que nos vemos algo. A ver. Bueno, qué bien, qué bonito. Bueno, sí. A lo que estamos. Hoy tenemos un programa súper interesante. Nuestros 3 minutos de... Le desfase. Bueno. Venga, va. A todo el mundo se le dio los micrófonos, ya todo el mundo va bien. Todo va bien, ya hemos hecho el estúpido bastante. Lo hemos conseguido. Hemos demostrado que no vamos bebidos. Al tema. Porque cuando vamos bebidos somos muy graciosos. La gente se piensa que es un error. Que somos graciosos, lo que somos borrachos. Pero que somos graciosos todo el día, que nosotros salimos de aquí, como la juerga padre. Como la radio no se puede beber ni fumar, pues claro. Nos dedicamos a follarnos continuamente. Nosotros somos unas personas más bien sosetas, tenemos una vida triste. Sí, pero la gente se cree que somos humorísticos. Entonces tú entras a la farmacia y dices: buenos días, por favor, ¿me dará usted dos pastillas de estas? ¿Cómo se llaman? Ah, fíjate, ya se me ha jodido. Y entonces la gente dice: ¡ah! Bueno, y vamos, qué saturación. Vamos a reconducir un poco. Hombre, yo tengo que decir que sobre todo en las farmacias se nos ríen cuando vamos a comprar condones, porque sí. Es como, pero... Sí, se te van a caducar, hijo mío. Sí. No, hombre, cuando vas a pedir condones y te dicen de qué talla, y tienen para bebés... ¿De qué talla? Y eso. No sé, de la de follar poco. Sí, claro, de los que vayan ya... ¿Tú, Samuel, sabes dónde está el código de barras en los condones? En la caja. En la última vuelta, picha sí, corta. Lo tengo que dar, es un chiste muy viejo. ¿Viejo? Se lo tuve que explicar yo. ¿Viejo? Cuanto más viejo, más pellejo. Pues este no se lo sabía. O sea que... Bueno, porque él es joven. O sea, es tan viejo que ya ha llegado. Esto es como la ola, ¿sabes? Sí. Que sube y sí, que baja. Que ha dado la vuelta al cuanta kilómetros, ¿no? Ahí está, nosotros. Pues a lo que íbamos el año pasado, hostia. La semana pasada, como dijimos la semana pasada. Decíamos ayer. La semana esta de Disney, en la que se casó el príncipe y murió el malo. Sí. Se casó el príncipe de Inglaterra. Qué bueno estaba ahí. Sí, y donde Si fuera más borracho, me reiría. Y donde al principio de la semana el jugador de golf entró en el green, es decir, quedó cerca del hoyo y al final hizo hoyo en uno. Hizo hoyo en uno. Efectivamente. Ese ha estado bien, ¿eh? Hizo hoyo. Del green al hoyo. Del green al hoyo. Mariano Ballesteros. Exactamente. Del green al hoyo. Se verán. Mariano Ballesteros. Mariano, sí. Mariano Ballesteros Lorca. Sí. Como golfista muy bueno. Ahora, como domador de panteras, una puta mierda. Una puta mierda. Una puta mierda. Nosotros hacemos un programa de actualidad, un informativo. El problema es que, igual que hay semanas en las que no pasa nada y esto es un absoluto tostón, sí, hay programas en los que todo, hay semanas todo, en los que todos los días está pasando cosas y nos desbordan. Es lo que nos sucede, nos muchas desbordan. Veces vienen y nos desbordan, como el mar cuando sube. Pues eso. Mirando, ya hablaremos de Sabrina Ballesteros, hablaremos de Lorca. De Lorca, que se la está buscando, no le puedes poner el ese no, nombre a un no pueblo. Puedes. Si no puedes. Pemán, ese pueblo, si se hubiera llamado Pemán, no hubiera pasado nada. O Pinseque. Pinseque. Pinseque. Pinseque, que ya sabes. El Pinseque y el Creique son amigos del Tonteque. Son amigos del Tonteque. Por ejemplo, Botorrita, ¿va a haber algún terremoto en Botorrita? No lo tienen programado, ni para fiestas. Ni para fiestas. Porque han puesto terremoto. No es lo mismo tampoco, no es lo mismo. Porque hay un terremoto en Murcia y dices, pues sí, es normal porque los de Murcia tan pronto están con el agua como que no están centrados. No están centrados, no es lo suyo. A ver si me entiendes, que esto sí, una tragedia, pero piénsalo un poco en frío. Son 10 murcianos menos. Nueve, sí, pero el campo de golf está donde está. Seguro que el campo de golf no se ha hundido ni uno yo. ¿Es una buena noticia? Sí. No sé. No hombre, sé. Pero eso, es una mala noticia. A lo que yo me refería. Tampoco lo sé. Murcia, pues sí. Murcia, qué hermosa eres. Qué hermosa eras. Murcia, Lorca. ¿Eh? Desde luego tiene los campos. ¿Alguien la sabe dónde está Lorca? Sí, claro. En Murcia. ¿Qué más está en Murcia? Si cada día están haciendo un agujero nuevo y no lo encuentran nunca. Es lo que te iba a decir. Yo pensaba que estaba alrededor de Granada. Pues ya podía haber sido el terremoto en la manga del Mar Menor. Ahí está, por ejemplo. Y que se hubiera chingado todos los apartamentos que han hecho ahí. Todos los apartamentos del 1-2-3 se podían haber ido también por el culo. Podía haber el terremoto donde está Torremolinos. Ahí está, donde está la mierda esa blanca al lado de la playa. Pero bueno. Es que el problema es de los terremotos. Los murcianos, ellos se organizan sus terremotos. Es que los terremotos no son muy de darles indicación. Porque dime, ¿los terremotos están transferidos o yo creo que los terremotos ya dependen de la comunidad autónoma. ¿Sí? No dependen del gobierno central. No, que me temo. No. Pues bueno, eso sí. Allá ellos. De hecho, ahora están con que si bajaban los impuestos a los terremotos y tal. Sí, es que los terremotos siempre han sido muy amigos del poder. Si saco esto, ¿pasa algo? ¿A dónde? No, si te lo metes luego en el culo, no. No, si lo sacas a la calle, igual sí, porque tampoco es cuestión. Bueno, vamos con el tema. Venga, pues eso. La semana pasada nos pilló un poco de sopetón porque no nos dio tiempo la noticia a digerirla. Sí. Y apareció un asteroide nuevo. Sopetón, para los de la ESO, es una sopa grande. Sopetón es lo que te hace la novia en el cuello. ¡Ay, me han dado un sopetón! Un sopetón. Y a ver si hay suerte que vaya bajando. Vamos a dejar el tema. Vamos a ver, si te hace un morado como en el cuello. Vale, vale. O sea, yo voy al médico, vale, porque vamos. Vale. Vale, vamos a dejar. Porque para presumir, ¿no? Alguien tiene que verlo, ¿no? Que bajarme los pantalones en el bar queda mal. Mira lo que me ha pasado. Mira lo que me ha hecho mi novia. Tú lo has hecho tú. Me de que vienes con sí, el claro, artículo. Que me llego. Esto es como el chiste de, oiga, doctor, que tengo tres juegos. Hostia, pues, a ver, bájese los pantalones que voy a palpar. Oye. No, ya, usted tiene dos como todo el mundo. Ya, pero a mí me apetecía que me tocaran los huevos. No la tienen contado mejor manera. Te puedo asegurar que un día yo fui a que me tocaran los huevos el médico. A mí también me los han tocado. Fíjate, a mí me los tocan sin que le diga nada. Qué bonito, es agradable ir allí a que toquen los huevos. A mí, bueno. De hecho un día me hicieron un tacto rectal. ¿Y qué tal? Con 6 dedos. Hostia, ¿y pero te dieron? ¿Luego te dieron besicos en la nuca o...? No, luego ya se portó mejor y solo era uno. Menos mal. Pero que no contaba la jugada, ¿sabes? Y tenía que estar probando todo el rato. Y yo, bueno, pues... Ya, Yo no soy quien para enmendarle la plana a un tipo que se ha sacado una carrera como la de médico. Y no fuiste para decirle, hombre, por lo menos hazme una pajilla mientras. No vamos nosotros a enmendarle la plana a los de la capital. A los de la capital. Exacto. Pero por lo menos un besico. Besico en la nuquica, un hombre goza vida. Venga, algo sí, así. Luego te llamaría o te mandaría una carta o algo. No, me dio un abrazo y me dijo: te quiero mucho, pero esto es imposible. Sí. Me dijo: podemos quedar como amigos. Qué cabrón. Pero, sí, pero si el próximo día te limpias el culete, igual. Desde luego, como somos, no le... Sí. Está viendo. Deja de ver películas gorrinas. No, que va, si estoy mirando a ver el. Deja las canciones, ya las tengo organizadas. Bueno, ya. Pues, la semana pasada íbamos a hacer un programa, o intentamos hacer un programa, o empezamos a hacer un programa sobre la muerte de Bin Laden, pero nos quedamos a mitad del programa y lo dejamos vivo a Bin Laden. Luego nos hemos enterado de que se ha muerto. Misteriosamente. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Entonces hoy vamos a dar respuesta a todas las preguntas que dejamos la semana pasada sin contestar. La verdad sobre el tema de Bin Laden. ¿Está muerto Bin Laden? Bin Laden y Dios. ¿Es Bin Laden? Cuidadín, pone. Busca, sí, vale. Bin Laden. ¿Ha muerto Bin Laden? ¿Está vivo Bin Laden? ¿Había muerto ya Bin Laden? Bin Laden y Andalucía. Y el clavel. El clavel. La ingle y Bin Laden. Bin Laden y Dios. ¿Existe una historia de Bin Laden? ¿Hay un solo Bin Laden o hay muchos Bin Laden? Bin Laden. Bin Laden y Europa. La economía y Bin Laden. ¿Estamos fatal de la cabeza? Bin Laden. Bin Laden. Adquiere tu muñeco de Bin Laden. Bin Laden. Boca de sorpresa. Bin Laden. Culo en pompa. Bin Laden. Si Bin Laden hubiera tenido uno, no se hubiera hundido en el mar. Bin Laden por el ojal. Bin Laden. Adquiere Bin también Laden. Y de regalo el flotador con cabeza de patito que utilizó Bin Laden para huir. Bin Laden. Todo el mundo sabe que Bin Laden por el ojal. La bueno, motonáutica del Mulá Omar. Ya se acabó nuestra canción de propaganda. Tenemos que vender estos muñecos de Bin Laden. Sí, es que teníamos, son como, ¿vosotros habéis visto esos muñecos que son una especie de cura y le das por detrás y se levanta la polla? Pues es igual pero con Bin Laden. Sí, le das por detrás y se explota una bomba. Exactamente, lo que se levanta es una barra de dinamita. Está bien, es interesante, es un Bin Laden sorpresa. Bueno, al tema Bin Laden. Bueno, de hecho, la historia que más o menos conocemos es que Bin Laden estaba en su casa de Pakistán. Tengo que hacer un inciso. La CIA son listos a más no poder. O sea, pues ellos son la CIA. 10 años buscándolo en la montaña hasta que un lumbreras dijo: ¿y si vamos a su casa? Y si, a ver si va a estar en su casa. De todas maneras, yo estoy viendo aquí muchísima familiaridad. Pakistán, Franciquistán. Pakistán. Es un chiste, pues si lo habéis pillado, es un chiste con Francisco y con Paco. Franciquistán y Pakistán. Bueno, yo lo había... ¿Entiendes? O sea, lo había pillado, pero has decidido no reírte. Lo había pillado, pero me lo guardo para mañana por si tengo un rato aburrido para reírme. Vale, vale. O sea, yo cuando lo entienda, porque a mí estos chistes de pensar no... A mí me gusta mucho más Franciquistán. Sí, pues eso, sí, que es muy fácil. Franciquistán. Franciquistán. Bueno, ya que estamos en nombres malos, ¿no? Claro, leyeron el nombre de los americanos, Pakistán. Pakistán. Pakistán. Pakistán, si han de estar para aquí. Claro. Pues eso, ya no sé lo que estaba diciendo. Pasa que Pakistán es grande, más grande que Europa y que Asia. Y juntas. O sea, que es que tú coges todo el barrio de Santa Isabel y cabe en Pakistán. O sea, imagínate si es grande. No jodas. Sí. Pero todo el barrio, o sea. Pero ¿y la carretera que pega con Movera o...? Con todos los adosados. ¿Y lo han encontrado en una cosa tan grande? Y tú coges Santa Isabel, lo pones en Pakistán y cabe. Yo es que pensaba que era la casa y lo que se veía en la foto. Pakistán, eso, Pakistán, o sea, yo pensaba que era eso, pues con un pueblecito pequeño. Digo, pues claro, han tardado porque se veía que había campos y los campos. 200 habitantes, algo así, que difícil de ver. Trabajando, mañana está la burra, liado. Tenían maizales. ¿Sabes? Es muy propio, los maizales para engordar los tocinos. Sí, es lo que tienen en Pakistán. Y claro, de un año para otro ya habían vuelto a crecer, ¿sabes? Claro, es que el problema que tiene en Pakistán es la selva amazónica. Que tanta selva amazónica la de junta impide la visión. Que tú eres un de estos de los SEAL y lo miras en el Google. ¿Tú no? Entonces vas con el mapa del Google, pero claro, el mapa del Google 2004. A lo que llegas a Pakistán te lo han cambiado todo. Claro, cabrones. Sí. Y además, tú te has dado cuenta, tú ves a Bin Laden. Bin Laden tiene el aspecto de una figura de Belén. El caganer. Si lo pillas agochado, sí. Sí, el caganer. Pero si lo ves de pie, es que parece un pastorcico. Me imagino que llegaron allí. ¿Sabes a qué me recordaba la tartera esa? A las películas españolas de los 50 cuando salían, que hacíamos películas esas de paracaidistas. Con chichonera. Que llevaban el gorro ese de tartera. Que Bin Laden parecía que se iba a tirar siempre en paracaídas. Pero si vivía en un primer piso. Hombre, un paracaídas no le hubiera venido mal. No, a él no. A él. Que a lo mejor era eso, sacaba la tartera, llevaba una tortilla de patata. Y eso es lo que iba a hacer. Y el filete de lomo empanado que nunca se sabe. De hecho, ahora en el mar hay mucho más peligro porque Tú siempre que te bañas en la playa y te roza algo por la pierna, siempre piensas que es una medusa, pero no, es una puta bolsa del Mercadona de plástico. Pues ahora puede ser el turbante de Bin Laden, ¿sabes? También. O peor, pueden ser las barbas de Bin Laden, que eso tiene que dar un repelús. Porque eran una barbatas y se las teñía. Hombre, es un tío majo, o sea, si yo los dichos populares árabes. Cuando las barbas. Vi a su vecino que se afeitó y dijo: pues yo pongo las mías a remojar. A remojo. Y ya que pongo la barba, pongo todo el cuerpo. Ay, qué bien. No hay nada como los seguidores de Custó. Efectivamente. Pues a lo que iba como introito del programa es que nos han vendido la moto de que. La moto del Mola Omar. Del Mola Omar. Los Navy Seal entraron allí, chan, chan, chan, chan, mataron al pim, pam, pim, pam, pim, pam. Como si fueran eso lo mejor del mundo, ¿no? Que dices, hostia, me acabo de clavar el bolígrafo. Me cago en 10, eso es una venganza de los Navy Seal. Tú solo, ¿eh? Ahí. Y dices, hostia, han pillado los Navy Seal. Es que son capaces. Metes 4 y ganan la guerra a los marcianos. Sí, sí. Y ya luego empiezas a leer y dices, ya lo primero que hicieron fue estropear un helicóptero. La guerra de los 6 días ellos lo hubieran hecho en un fin de semana. Los 6 días lo hacen en 27 minutos. Y medio. Y medio. Bueno, sí, el y medio para recargar. Bueno, y un día de fiesta, porque algo tendrán que hacer. Ve, sí, tiene que. Que hacia cabo, no. Son militares, ergo son funcionarios. Está, un funcionario de Estado. Nadie va a hacer más de. Hostia, a las 9, yo me voy a mi casa. Oye, si a las 9 no tiene nada que ver con el tema, pero puedo contar mi anécdota de hoy con los funcionarios. Puedes contar tu anécdota de hoy con los funcionarios. Cuéntalo, luego si en un momento determinado, oye. La anécdota, espera, en un momento determinado de la anécdota de hoy, me pareció ver a Bin Laden y ya sigues. Vale, sí, ¿vale? Sí, vale. Para meterlo en el tema. Bueno, estaba yo trabajando en el barrio rural donde trabajo. Cuando pasó el Mula Omar en una moto. Exacto. Y dije, pues voy a montar un torneo de fútbol para la juventud. Y voy al. Es para los niños. Voy al pabellón donde me parece ver a Bin Laden. A Bin Laden mientras pasaba el Mula Omar en la moto. Pasaba el Mula Omar en moto. Y les digo, oye, que necesito el formulario para solicitar el pabellón para el día 24 de junio de 5 a 9. Tenían dos formularios. Ninguno de los dos funcionarios que había sabía cuál era el formulario que me tenían que dar. ¿Vale? Han estado como 15 minutos discutiendo. Mientras pasaba otra vez el Mula Omar. Mientras yo decía, hostia, pues parece que es Bin Laden, sí. Bin Laden ha ido a pedir una toalla y al final han llegado al acuerdo de decir, toma, este es el formulario. Una vez que yo lo he rellenado. Me he dicho, hostia, aquí no pone ninguna. No tiene ningún apartado en el que ponga fecha de realización. Digo, va a ser que este no es el formulario. He vuelto. Se lo has dicho tú a ellos. Se lo he dicho y el tío ha dicho, ah. Pues tienes razón. Pues claro, este ya no es. Te decía yo que me había parecido ver al Mula Omar, que a Bin Laden me llenando el formulario. Me lo ha roto. Todo esto mientras estaban, o sea, ninguno de los dos estaba en la garita del trabajo, que estaban en una terraza fuera, la terraza del bar del pabellón. Porque estaban coscándose del Bin Laden, ¿no? Y viendo pasar al Mula Omar cada rato. Y se levanta uno y llega hasta la puerta de la garita y hace, mira, vamos a hacer una cosa. Pasaros el martes, que está el encargado, y se lo comentáis a él. El encargado. Dice, que yo trabajar todo lo que quieras. Con dos cojones. Yo trabajar todo lo que quieras. Pero el tema papeleo es que no me va. A mí lo de los papeleos. Yo como funcionario sí, pero ahora la. Y se ha vuelto a la mesa a tomarse su cerveza con dos cojonazos. O sea, yo mi trabajo no es la mina, pero, o sea, me he sentido el pringao más pringao del mundo. O sea, ese tío ha aprobado una posición, ¿sabes? O sea, pues estudia, haber estudiado. Pero una cosa, este tío no te ha dicho la frase de esto, pero ir para nada es tontería, porque le faltaba. O sea, es que de hecho es el clásico. Seguir se va, pero ir para nada es tontería. Ha sido una cosa. Es peludante. Pues unos funcionarios como ese se han cargado al Mula Y Bin Laden que andaba por ahí. Efectivamente. Con la moto del Mula Omar, que ya verás tú cuando lo vea el Mula Omar, porque para la moto es muy suyo. Sí, porque la tiene muy bien cuidada. Ahí está, anda siempre con mucho ojo. El mucho Mula ojo, Omar. Sí, sí. Le echa siempre aceitico, no deja que baje el nivel. No, tiene ahí controladísima la moto. Muy maravilla. Pues eso. Empezamos con el programa cuando son las 11 y 25, 10 y 25 en Canarias, 7 y 39 en Memphis. Eso. 976-29-1398. Para cualquier cosa que queráis llamar, si nos llamáis por teléfono, sí, que agradeceríamos que hablarais algo. Si está la chica esta del acorazado Potemkin que nos llamó hace 2 o 3 semanas o 4, por favor, sal, vete de farra, o sea, ten vida social. Sí, o sea, es que una vez, o sea, que estés en casa un día, lo entendemos, todos tenemos un mal día y no nos apetece salir, te da murria, te ha dejado el amigo, ya que sé, lo que sea. ¡Oh, macho! Lo estás poniendo como si se fuera a morir. Pero entiéndeme, cuando ya se repite esto muchos fines de semana, mal, mal. Necesitas ayuda profesional. Exacto. Ayuda profesional. Nosotros estamos. ¿Qué es lo que tenía que buscar? Nosotros estamos haciendo el programa, pero antes jugamos al parchís. Enséñame eso que me, el papel que me has enseñado antes, hazme favor. El mundo Tolai. Gracias. El mundo Tolai. Aquí. Pues eso, que se ha muerto. Dice, un tío dice que ha matado a Bin Laden después de cargarse un helicóptero. Yo. No es una cosa que es la primera vez que haya pasado. De hecho, no sé si os acordáis, en el 79. Yo he matado a José Luis Perales, el Puma. José Luis Hostia. Perales. Pero no os puedo enseñar, no os puedo enseñar porque lo tiré al mar. José Luis Perales era el Puma. José Luis Rodríguez. Joder, sí. José Luis Perales es otro. José Luis Rodríguez Zapatero, el Puma. Si hubieras matado a José Luis Perales, te hubieran. Era José Luis Perales, era José Luis Perales. Sí. José Luis Perales es y el. Y se de... marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo dibujó gaviotas. Sí, sí. Está en Canemor. A la gente, Canemor, a la gente que no lo haya pillado. Anyway. Cuando este deje de fumar se la taga. Joder. Fane Cane con Evivare. Aquí estamos todos poniendo al Peroles a parir, pero los cuatro me están cantando la canción. Está muy buena. Yo canto para que los niños me la chupen. La que está, el que está cantando ese, que es el único que se sabe la canción. Es el único que trabaja con niños. Yo creo que no puede. Mis niños ya calzan más de 20 años. O sea, tonto, mierda. Ya, si se esconden para mear, ya saben para qué lo ya tienen. Ya saben, sí. Pues eso, de lo que íbamos hablando. Bueno. Está aquí haciendo piruladas con la. No, es que ya encontró lo que este quería. Vente aquí. Vale. No me pego, eso es para el final del programa. Para el final. Y todavía son. Funciona el reloj, mi cago en la puta. Sí. Es increíble. Está funcionando cosas que no funcionaban desde hacía tiempo, ¿sabes? Es que estamos completamente descolocados en este programa. Venga, el tema. Bueno, pues estamos con Bin Laden. Con Bin Laden y los Navy Seal, que parecía que eran los madres de Dios, los Bin Laden y los Navy Seal. Los Navy Seal son unos inútiles. Y lo digo bien alto, los Navy Seal son unos inútiles. ¿Y si no? ¡Inútiles! Y si no, que descubran desde dónde estamos emitiendo. Exacto. Y vengan. A ver, que le han dado una medalla como le podían haber dado dos hostias. Estamos aquí en un búnker secreto. Exactamente. Seguramente les han dado. Estamos en la cueva de Pakistán. La medalla se le han dado como el rollo del Bin Laden. O sea. Sí, le han dado una medalla para decir, mira. En secreto. Le habrán dado la medalla del Cristo de los Faroles. Que te ha cargado Bin Laden. Que igual era una chapa de Coca-Cola chafada con un enganche de esos de chapa. Una medalla, es lo que decimos. ¿Para qué si luego no le puede decir? Lo que decía este. ¿En qué te han dado la medalla? ¿Para la fútbol sala? Te jode. ¿Te habrán dado? Entonces, eso es como lo de. ¿Tú qué prefieres? ¿Follarte a Claudia Schiffer y que nadie lo sepa? ¿O que todo el mundo piense que se te has follado a Claudia Schiffer y no haberte la follado, no? Pues yo, sinceramente, me la suda que lo que sepa la gente. Se entera, ¿eh? Es así. Ahora, ¿vosotros creéis que, como no le pueden dar una medalla que se sepa, le habrán dado un Oscar al mejor amigo? O al chico más guapo, o sí, esos sí, que vendían en el. Es el chico más guapo. Sí, ya entienden. Una banda de estas de despedida de soltera, claro. Que ponga a la más cachonda. A la más cachonda, algo así. Entiéndeme, al tío que habrán dado. Al tío que mató a Bin Laden le han dado una medalla, pero al tío que estampó el helicóptero. es que. Al tío que, porque ese helicóptero vale perras para aburrir, macho. Pero, según han dicho, 4 años preparando la acción. O sea, para que llegue uno y se estampe con el helicóptero. Se pegan 4 años haciendo una acción para que luego llegue el tío que tiene que hacer el helicóptero y lo estampe. Yo creo que ya sé lo que le han dado. Es el manual del helicóptero. El mecánico que tiene que arreglar esos helicópteros también es funcionario. Y le diría, oye, mira, ponnoslo a punto que mira, vamos a matar a Bin Laden. Y el tío dijo, mira, es la hora. Dijo, mira, hoy lo primero me viene mal, porque me han pillado la hora del almuerzo y se me va a juntar con la hora de irme, ¿sabes? Pero para mañana, a lo mejor. Mañana era el día en que tenían que. Claro, y cuando llegó allí dijo: mira, yo trabajar todo lo que sea, pero es que de mecánica. De mecánica voy, flojo. Yo para trabajar mogollón, pero de mecánica. Es que esto espérate a que venga el encargado. Vente la semana que viene. Dale, Samuel, dale. Decir que el helicóptero es un Black Hawk. O sea, que esos helicópteros valen cada uno como 5 millones de dólares. ¿Ves lo que yo te decía? Valen como 5 millones de dólares, que al cambio 3 euros. Pero eso es lo que hablamos, que de todas maneras, como los Black Hawk ya tienen costumbre de caerse. Sí, sí. Ya se han caído en varios sitios, y además en varios países, es como internacional. O sea, ¿tú te has caído de un Black Hawk en Somalia? ¡Hostia, sí, ¡ah, qué guay! A ver si me caigo de un Black Hawk en Afganistán. O sea, que desde la White House estaban mandando a los Black House. ¡Qué juego de palabra! Ya que me parte lo que está. Y va a ir a tocar la mujer esta, la cantante, va a cantar la Westinghouse, ¿cómo se llama? La White House. La White House. Claro, a Welty. Emilia Bodega. No me enseña que lo tuvieron que matar porque, claro, si ya iban, ya habían estado por el helicóptero, iban justo, le digo, te voy a mirar a Bin Laden, mala suerte. Te iba a llevar el helicóptero que se acaba de estampar. Mira, no caemos todos. No, o sea, mira, este helicóptero no caemos todos. Y total, si alguien da igual que llegue. Que entiéndeme, no tenían sitio para llevárselo vivo, pero sé que tuvieron sitio para llevárselo muerto. Claro. Yo, es que es así, no tiene otra explicación. Y además, eso que rezaron a la. Antes de tirarlo al mar. No, no, a la una, a la dos y a las tres. ¡Chof! Que claro, es lo que tiene. Que han estado vendiendo la moto de que fue un funeral musulmán y siguiendo las reglas de la Sharia y tal y cual Pascual. Que no dudo que sí, porque estos americanos se entienden de religión, lo que entiendo yo, que es nada. Esto lo hicieron con un musulmán porque pues llevaron un Madelman. Hay corrientes musulmanas. Sí, las corrientes del Golfo. Sí. Que entierran a la peña de rollo vikingo, o sea, en una barca, al río, o sea, o al mar. Son corrientes muy minoritarias, muy pequeñas, tal cual. O sea, y Bin Laden, vete tú a saber de. ¿En qué corriente de...? No, sefardita de eso, lo leímos la semana pasada, no te enteras. Guajabita. Guajabita, que eso es un brillante. Salafista. Guajabita es que sigue la religión esta de la salsa japonesa. Según la salida, solo puedes enterrar a un tío en el mar cuando se ha muerto en un barco y no hay posibilidades de enterrarlo en tierra. Y para evitar que el cuerpo se putrefactree... Se pudra. Exactamente. Hay que enterrarlo en 24 horas. Entonces, si no tienes posibilidad de enterrarlos en tierra, lo tiras al mar con un peso para que se hunda. Pero de ahí a que venda al americano diciendo no lo hemos enterrado según las reglas musulmanas, te vas por el culo. Hombre, a ver, pero que da igual, quiero decir que estaba muerto, o sea, no... Se fue, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba tomando caña. Pues eso, que se daba igual. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no lo vio por casa, todos lo dieron por muerto. Hasta aquí nuestra sección karaoke. Qué bueno, ahí estamos bien ahí, El corte inglés. Si me tocáis la fibra sensible. Joder, pues no, si tocamos la fibra sensible, sabemos lo que ha pasado. Si te tocamos la fibra sensible, te pondrás pitorro. Pero bueno, pues, está bien. ¿Está bien quién? Muy bonita la canción, la canta muy bien, yo creo que sí. Te voy a dar 5 puntos. Wyoming. Este fin de semana es Eurovisión, ¿no? Por eso, te estoy dando puntos ya. Está siendo Eurovisión ya. Ah, ya. Hoy ya ha sido. Eurovisión. El martes pasado, creo que fue el martes, se tumbaron a Albania. Ah, sí. Sí. Y a Romina Power, ¿cuándo la van a tirar? ¿Albania llega alguna vez a Eurovisión? ¿El año pasado? Sí, hubo un año que sí. Y la tía estaba bien buena. Yo me refería a la canción, pero también... No hagas comentarios misóginos en la radio. Misóginos, eso es como lo eso de... Eso es cuando se mea aquí en la radio a la vez. Misóginos. Bueno, después de todo este defenestre, a lo que íbamos. Bin Laden está muerto. Bin Laden está vivo. Está en la isla con Bin Laden Elvis. Está congelado. Hay una serie de teorías. Hombre, según donde le han tirado, sí que se habrá congelado de frío. Bueno, está en el Golfo. Hostia, pues está... Sí, frío, un poco golfo sí que era. Un poco golfete era, chavalín. Las únicas noticias que tenemos es que lo han identificado por el ADN, que habrá sido Grison, que tú metes un... Pero... Y ahora me he dejado una corona en la boca. ¿Y el qué? ¿Y el qué que ha dicho? Porque si el ADN lo han identificado con el ADN. El qué, todo lo que no haya dicho el ADN. Por eso te digo. Si el ADN lo ha identificado. ¿El qué no? Esto va a misa. Ah, vale. Ya, hombre, depende también lo que diga 20 minutos. A ver, no sé. Claro. ADN es un tío del que te puedes fiar. Sí. O sea, sí, si él dice que era Bin Laden, era Bin Laden. Era Bin Laden. Y él lo conoce, hostias, Él lo conoce más que nosotros. Tampoco va a mentir. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Mentir para nada. Eso y un software avanzado de reconocimiento facial. Claro, eso... A ver, entiéndeme. Tú mandas allí un mogollón de militares con un mogollón de helicópteros de los cuales uno se estampa. Matas a un tío y le pones el software de reconocimiento facial avanzado. Y si el reconocimiento facial avanzado te dice que no, ¿qué haces? Joder, hombre, vamos a ver. Lo han matado, pues. Dices, hostia, este software tan avanzado no va, hombre, a ser. Era difícil que se equivocaran porque entraron en una casa donde estaba su mujer, sus hijas, unos tíos que eran amigos suyos, el que le traía leche. Se los cargan a todos menos a la mujer, pues, y las hijas. ¿Entiendes? Pues dices, uy, perdón, que me he equivocado de casa. Y te vas. Te vas, coño. Que un error lo tiene cualquiera, claro, ¿sabes? Sí, que no pasa nada. Tú vas disparando mientras que la señora de la casa te persigue diciendo ¡que es el vecino! ¡Que es el vecino! Te pongo, por ejemplo, un caso. Vale, ponlo. Domingo pero, por la tarde. Ponmelo vuelta y vuelta. Domingo por la tarde. La final de la Liga Madrid-Barça. Entras en una casa donde están la mujer, las hijas y la criada de un señor. ¿Qué posibilidades tienes de que esté ese señor? ¡Ninguna! No, pero vamos, que le ha jodido la casa de arriba abajo. Sí, pero o sea, el que esté su mujer... Si está el butanero, no tiene por qué estar él. Es la más, mesita, si está el butanero, no está él. La mesita de noche... Bueno, esta semana ha habido huelga de butaneros. Pues, sí, pues habrá habido fuego. Nunca he visto las mujeres tan tristes. Ese comentario, tío, se calle. Solo hemos visto una foto de Vila del Muerto y... Parecía el Llamazares, no te voy a decir que no. Ya, pero es que el Llamazares ya lo habían usado para ver. Esa foto era falsa, además. Sí, era falsa. Era un tío que le había puesto las barbas. Las barbas de Bin Laden, de encima teñidas. Sí. Además era súper cutre porque está. O sea, parecía que estaba hecho con el paint. Bin Laden, no sé cómo será, pero yo no me tiño las barbas para que me maten. Igual pasé en la tele, sí, pero oye, que mañana te vamos a matar, te importa a ti. Una mierda me tiño la madre. Pues ya que me vas a matar, me la tiñes tú, cabrón. Entonces, si la primera teoría dice que si no hay foto de Bin Laden muerto, Bin Laden no está muerto. Se les ha escapado, está por ahí poniendo terremotos en Lorca. Sí, yo creo que eso ha sido un atentado de Bin Laden sin lugar a dudas. Yo descarado, fue el 11 de septiembre, el 11 de marzo y el 11 de mayo. Lo de Lorca ha sido un atentado de Bin Laden. Sí señor. Es que está clarísimo porque además se cumplen todos los preceptos. Ha sido en un lugar céntrico, ha afectado a muchas personas... Y aún no ha sido... No ha sido reivindicado por ETA. O sea... Entonces esto ha sido Bin Laden descarado. Y a partir de ahora se montará un show y ganará las elecciones el PP. Lo mismo que pasó con el 11 de marzo, pero al revés. Porque los del PP esta vez han comprado a los de Bin Laden para que se lo hagan al revés. ¿Está? Entonces, yo estoy seguro que por ahí es por donde van los tiros. Para mí que Bin Laden no está muerto. ¿Dónde está? O los temblores en este caso. Yo creo que está en la isla con Michael Jackson y Elvis. No lo veo yo con Michael Jackson, Y en la base del Polo Norte tampoco. Y luego está Robert, el de los Cure. Robert Smith. ¿También se ha muerto el de los Cure? No, lo están intentando convencer. Lo que está muerto es el Cure. Está ahí Bin Laden con Michael Jackson en plan. Vamos, Robert, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. Cuidado, Kenny G como. ¿Cómo era algo? Como Michael Bolton. El Osama Bin Laden le ha quitado el sitio que tenían reservado ya la casa a Charlie Sheen, que se la estaba buscando también a pulso. Pero Charlie Sheen, de hecho, por lo que se ve, hasta la última hora, los Navy Seal no sabían si tenían que matar a Osama Bin Laden o a Charlie Sheen, que está dando mucho por saco. Sí, la verdad es que sí, está dando mucho por saco. Entonces, al final decidieron a Obama porque era más fácil de matar. Porque Charlie Sheen con la de alcohol que tiene le mete una bala trazadora y ahí petan todos. Petas, es lo que se llama el hombre incendiario. Una cosa te voy a decir, Osama padre lleva mucho mejor el barco. Sí. Entonces, una de las teorías es que Osama Bin Laden no está muerto. Ya. Que es un montaje que han hecho ellos, ahí está. Y que Osama Bin Laden está pues en su sitio de osamear. De osamear, ¿no? En Osama Beach. El sitio de osamear. Que sea, la puta vida ha llamado retrete. Ahí está, que se ha fito las barbas y que está, yo que sé, en Marbella tomando. Se ha puesto tetas. Tomando, ¿cómo se llamaba? Lo del Princesa del Pacífico, ¿os acordáis eso? Cosmopolitan. No, joder, ¿qué Cosmopolitan? Eso es una revista de tías. A ver, no, tampoco son Patrick Martínez. ¿Te refieres a... Millador? Al Blondie Mary, no. No, el Blondie Mary. La piña colada. Samuel se llamaba el... ¿Cómo se llamaba el camarero? Del Princesa del Pacífico. El de verano... No, el de... Vacaciones en el mar. Sí. ¿Cómo se llama? Charlie Sheen. Seguramente. No. Charlie Sheen no estaba a ese lado de la barra. Charlie Sheen estaba en el almacén de las bebidas. El Lucas este, y está, pues el Osama se ha cortado el pelo y está trabajando en el vacaciones en el mar. Lucas Gilhander. Otra de las teorías es que ya llevaba muerto para aburrir. De hecho, hay algunos que dicen que está muerto desde antes del 11M. Pero que como ya estaba muerto y no se podía quejar, pues ya... Isaac, se llamaba Isaac. Isaac Samir, sí. Isaac Washington. Sí, sí. Simpático camarero de Princesa del Pacífico, lo acabo de encontrar. Que salen los billetes de un dólar. Sí, Isaac Washington. Isaac Washington. Sí, sí. Isaac Washington Lorca, un gran poeta. Otro, sí. Washington Irving Lorca. Una cosa os voy a decir, como domador de panteras, una puta mierda. Pero Lorca puede llevar mucho mejor el balón. Hombre, ¿dónde va a parar? Es que es lo que tiene. Pues, bueno, esto, que otra teoría dice que el Osama Bin Laden estaba muerto desde hace días. Días. Buah, pero la, estaba muerto desde siempre. O sea, Bin Laden, claro, podemos, ya... podemos decir, un momento, podemos decir que Bin Laden no nació nunca. Pudiera ser. Esa es otra teoría distinta. De momento a la que me estoy refiriendo es que sí que nació, que después de nacer vivió, que tras una vida se murió. Como las cucarachas, que nacen, que crecen, se reproducen y mueren. No como las personas. Compre cucas. Efectivamente. Que las personas nacen y se mueren. Y se mueren. Algunos no crecen. Hay quien crece, hay quien se reproduce y hay los que más que ni funifa. Que ni funifa. Y reproducir es chingar, ¿no? O sea, no, sí. Es ir a trabajar a dos sitios, reproducir. Sí, ahí está, producir dos veces. O sea, ser muy buen trabajador. Ser muy buen trabajador. Entonces, eso es lo que, o trabajar es, en artes gráficas. Eso es lo que no me pasa a mí. ¿Eh? Que yo soy, que todo el mundo me llama vago, pero yo en realidad soy una persona que está preocupado todo el rato. Todo el rato. Sí, sí. Re vago. Bueno, Bin Laden. Pues eso, que otra es que estaba muerto, aprovecharon que estaba muerto para hacer vídeos con Photoshop, ¿sabes? ¡Ay, mira, tenemos aquí un Bin Laden como los Muppets! Sí. Vamos a... ¿Qué te parece si ya que hemos hecho el Bin Laden, le pegamos fuego a las torres gemelas? ¡Venga, sí! ¡Hostia, le echamos la culpa a Bin Laden, bomba! Y ya está. ¿Y por qué le echan la culpa a Bin Laden? Porque le han gastado una pasta en Photoshop. Pero ya antes de nada, o sea, ya... Sí, porque ya sabes cómo son los americanos. Primero hacen las cosas... hacemos una bomba nuclear, venga, hostia, vamos a decir, ¿qué hacemos con ella? Podemos decir en este momento, las Torres Gemelas nunca han existido, podemos decirlo. Era todo el ilusionismo de David Copperfield. Sí, ahí sí. Podemos ahí decirlo, sí, podemos decirlo. Te puedo dar la razón de que, vale, no te diré que no han existido. Prefiero la BC, pero si me das la razón me la te leo. Diré que igual, o sea, tal a vez, ver, posiblemente, en según qué casos, yo te diría, no es el momento, pero a lo mejor podría ser de que igual, aunque me reservo el derecho a la duda y la opinión. Exactamente. Me ha quedado clarísimo. Perfecto. O sea, pues que sí, ¿no? Siguiente yo teoría, number 3. En inglés quiere decir árbol. Es que a Bin Laden lo capturaron vivo, pero no puede decir que lo tienen vivo. Como a los peces cuando los pescas. Exactamente. Lo tienen vivo. La creo. Lo tienen tiene vivo. Tiene una foto de los Navy Seal con, o sea, cogiendo entre los cuatro a Bin Laden tumbado. Sí. Yo estoy convencido que una foto de esas tiene que haber. Y algún tío agarrándose ahí la cabeza al Bin Laden para arriba haciendo así. La semana que viene me compro el Jara y Seral porque va a salir la primera foto de Bin Laden muerto. Así. Con una pintura de Seral alrededor. Sí, sí. Es que va a ser exactamente los cuatro cogiendo el asiento, los cuatro, uno de los pies y otro de la cabeza, y otro con una báscula pesando al Bin Laden en boca abajo. Luego el graciosillo poniéndose la barba así de tupé, tupé. O sea, así. Puta, le cortan las orejas, pasan así con la oreja de Bin Laden. Otro habiéndole cortado la barba poniéndosela. Eso en el hipotético clásico de que, en el hipotético caso de que estuviera muerto, Bin Laden sigue vivo, lo tienen allí en una cárcel de Guantárrabo, y le están dando lo suyo para que confiese. Le están haciendo Guantárrabera, plaf, Guajira, Guantárrabera. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Entiéndeme, Bin Laden quiere decir, confesar, solo confesar. Tenía dos secretos. Uno era que él había organizado el 11S y ya lo sabe todo el mundo. Y el otro secreto que tenía era, que saber, está, era dónde estaba escondido, que estaba en su casa. Entonces, ya más secretos no puede haber. Esto es como la de Virgen de Fátima. Primer secreto, que va a haber una Primera Guerra Mundial. Segundo secreto, que va a haber la Segunda Guerra Mundial. Tercer secreto, El tercer secreto era que los americanos iban a coger a Bin Laden. Efectivamente. Esto, porque, no sé si lo sabréis, pero lo cogieron el día de la Virgen de Fátima. ¿Ves? Ya te lo he dicho yo. Ahí estaba. Bueno, pero yo no lo sabía. Explica un poco más esta teoría. Porque hay mucha gente que no la sabrá, que varias personas iban por el monte y se encontraron a la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima dijo: hola, soy la Virgen de Fátima. Y las personas: ¡Udeus! Porque eran portugueses. Claro, pero la Virgen de Fátima nunca entendió el portugués. Luego dijo: ¿qué decís? Revelaron el primer secreto, se murió la mayor. Revelaron el segundo secreto, se murió el segundo. ¿No? Y cuando solo queda uno, dijo: pues el secreto este. Al chichi. Vais a comer el nabo. Efectivamente. Eso es lo que me ha dicho la Virgen de Fátima. Un día se perdió la Virgen de Fátima en el monte. Nos juntamos todos los monstruos del pueblo. Nos pusimos hasta el culo de vino. Nos fuimos a buscar a la Virgen de Fátima y nos la follamos todos. Y dijo: este va a ser el primer secreto. Este va a ser el secreto. Pero no lo voy a perder. Y le dijimos: no se lo cuentes a nadie. Se lo dijimos tres veces. Tres veces. Tres veces. Y eso, pues eso. Bin Laden está vivo. Y como los americanos ya están así. es lo que tiene. Cuando llevas tantos años con una prisión como la de Guantánamo, carneando al personal para que suelten historias, te puede. Entonces, lleva preso nuevo, aunque ya sabes que no sabe nada. Tenemos preso nuevo en la oficina. Bueno, a lo que estamos. Se bueno, llama más fácil la estas tres teorías que nos hemos estado aquí partiendo el ojete son las serias. Ahí, las serias. Las serias. La primera es la que no está muerto. La segunda es que está vivo. Que está muerto, pero poco. Y la tercera es que ya estaba muerto. Muerto, exactamente. Vale. A mí me gusta la de ya estaba muerto de antes. La otra es que a Bin Laden lo mataron porque había construido una bomba nuclear. ¿Dónde? Así, en el chalet ese que tenía. En el chamizo. ¿Tú no has visto MacGyver, tío? ¿Pero qué hizo? Se compró aquí mi cefa y dijo, va a hacerme una bomba nuclear. Sí, y hace una bomba nuclear. Entonces, en un momento, pipa, pipa, pipa, pipa, pipa, y hace una bomba nuclear. Entonces, para evitar... Mi primera bomba nuclear. ¡Chispas! ¡Chispas! Nunca mejor dicho. Para evitar que esto ya se supiera y que empezaran a hacer, porque es lo que tiene la gente esta. ¡Hostia, que no! Sí, que la gente es muy de culo veo, culo quiero. Ahí está. Tú eres un terrorista, ¿no? Y estás en tu casa y dices, pues ahora se van a enterar los americanos. Voy a hacer una bomba nuclear. Y se va a cagar la perra. Tú haces la bomba nuclear, te pegas tu rato y te haces una bomba nuclear. Y dices, ahora la voy a poner en Manhattan. Pero antes me va a echar un café. Y nos puede la boca. Manolo, no te vas a creer lo que he hecho él. Y he hecho una bomba nuclear. Mi hijo ha sacado un 7 en matemáticas. No jodas, pues no me dejáis la bomba nuclear. Es que tengo un hijo que... ¿Pues yo? ¿Qué lo puedo decir? ¡Hala, Osama! ¡Ya será a pena! Osama, el que no tú lo tienes. ¡Cagueta! Y claro, al final Osama... Como lo digo, os cagáis, Venga, Osama, que no has hecho nada. Venga, que tú eres un bocazas, Osama. Es una bomba nuclear que te va a... Hostia, me la dejaría, es que... Veníos a... La frase es, veníos a mi garaje. ¿Qué voy a enseñar lo que he hecho? Es que en trabajos manuales voy muy mal. Déjame la bomba nuclear. Claro, no podía salir de casa. Se hizo ya la Torre Eiffel. Claro. Y el Coliseo de Roma con palillos. Con palillos. ¿Y ahora qué puedo hacer? Tengo aquí estas piezas de Lego y un poco de plutonio. ¿Qué puedo hacer? Claro. Con lo que me ha sobrado de Japón, que saco así el calcetín a la ventana, ¿no? Y ya se me llena. Ya se va cargando de plutonio, sí. Pues eso, tenía una bomba nuclear, entonces para evitar que otros países cogieran la bomba nuclear de Osama Bin Laden, que la tenía desde ser... Que países como Andorra o Mónaco. ¿Pero que se había traspapelado la bomba atómica? El eje del mal. No, el hombre la había hecho, la tenía en casa sin saber qué hacer con ella. Porque una cosa es una bomba nuclear, ¿sabes? Y claro... Si la tienes y puedes ir por ahí de viaje, está bien. Pero si la tienes y no puedes salir de casa, es un coñazo. Y además que tendrás que hacértela a buen tamaño. ¡Osama! Que está a mí jugando con la bomba nuclear. A ver dónde dejas tus zarrios. Exactamente. Osama, que te has dejado la bomba nuclear en el salón y no podemos comer. Porque entiéndeme, puedes pasar desapercibido hasta cierto punto. Pero si te explota una bomba nuclear en el cuarto de baño. Y que es grande, o sea. Y el tufo que deja la bomba nuclear. Ya. Y que hay que sacarla a pasear tres veces para que me. Efectivamente. Que es que, cuidado. Y esa es otra de las teorías que dice que. Que todo el mundo ahí en plan de. No, yo querría tener una bomba nuclear, además de cachorricos. Cuando soy caminante y personas son súper bonitas, la ¿sabes? Claro, sí. Las dejaste hacer la carretera y luego, lo malo es eso, que luego cuando crecen las tiran por la carretera y mira la de accidente que se produce. La de bombas nucleares que me he encontrado yo en las gasolineras junto a los abuelos estos que dejan. Que dejan allí. Ahí está. Que eso sí que es peligroso. Un abuelo con una bomba nuclear. Ya es peligroso el abuelo solo. Eso es lo que te quiero decir. Otra teoría es que Obama ha estado congelado durante muchos años. Pero porque no tenía calefacción, ¿te refieres? Se quedó atrapado en... Yo de pequeño veía a Walt Disney y de la misma pues le dio... Le cogió envidieta y dijo yo más. Era de estos bares que tenían la nevera de los helados fuera. Claro. Y te decían, quiero un flash. ¿Podemos decir qué es eso? Un flash. Un flash. Fue a comprar un flash de Lima Limón. Y se cayó dentro del congelador. Sí, sí. Yo creo que sí, por ahí tuvo que ir, sí. ¿Podemos decir? Según la teoría, el tío que dice esta teoría es un tal Alex Jones. Ese es amigo de Paco. Ese es el hermano de Paco. Ese es el que hizo el banco de máquina baja, ¿no? Que dice que, según él, Osama estaba congelado porque así podían justificar la alerta nacional de seguridad. Claro. Entiéndeme, la alerta nacional de seguridad... Lo puedes hacer con el Obama congelado y con el Obama churrasco. Mientras no lo encuentre. Vuelta y vuelta. Claro, es que es eso. Obama a la parrilla. Obama, otra teoría. Y es qué que... bueno, el Obama a la parrilla. El Obama a la parrilla, mamá. El Obama no, el Osama. Bueno, pero el Obama también. ya puestos a hacer parrilla. Así que de hecho, supongo otro nombre, ¿no se puede llamar George, como se han llamado todos? George, ¿cómo se llama Obama? Isaac Obama, George Obama. Isaac se llama Isaac Obama. Isaac Obama. Isaac Obama Lorca. Obama Lorca, sí. Hussein Obama. Pues se puede llamar Barack. Eso. Barack Saddam Hussein Obama Lorca. Otra teoría es que Pakistán sabía dónde estaba y se lo entregó a los Estados Unidos a condición que los Estados Unidos dijeran que no se los había entregado, porque si Pakistán entregaba a Osama Bin Laden a los americanos, los de Osama Bin Laden atacarían Pakistán. Y no, por eso no lo han hecho. Hoy, por ejemplo, se han cargado 88, pero por rutina. No, ha sido por error. En realidad querían cargarse a otro de otro pueblo, pero... Sí, lo que pasa es que ya habéis visto como en Pakistán es que tiene una bomba, porque te sales del todo. Es que la gente dice, ¿dónde ponemos esta bomba? ¿En Chiquitistán? ¿En Afganistán? ¿En Uzbekistán? ¿En Kirguistán? Y que mira, a esos 88, una cosa les voy a decir. Si no aguantáis una broma, os vais del pueblo. Luego, otra cosa. Ya, siguiendo rizando el rizo, porque ya veis que cada vez vamos a ir. En el punto opuesto se sitúan los que dicen que sí, que Pakistán lo sabía y que matar a Obama ha sido una excusa. Para matar a Bin Laden ha sido una excusa. Para poder declarar la guerra a Pakistán. Y diréis, ¿y para qué vale declarar la guerra a Pakistán si no tiene nada? No tiene petróleo, no tiene uranio, pero tiene una bomba atómica. No tiene tías buenas. Tiene zona de paso. Tiene una bomba atómica. Efectivamente, porque primero iban a declarar la guerra a Pakistán, luego le declaran la guerra a China, luego declaran la guerra a Rusia. Y uno detrás de otro. Así lo van a hacer. Esa es la teoría. ¿Y a los mongoles? ¿Para qué le vas a declarar? ¿Tú has visto Mongolia? Si es un llano, tío. O sea, allí no vale ni para poner un hipercore, macho. Hacerlo en Olimpiada. Olimpiadas de cetrería. ¿De cetrería? Que es hacer cetros. Claro. Y tiras una bomba allí que es como tirar al desierto del Sáhara. Es seguro que allí van los Navy SEAL y se cargan otro helicóptero. ¿Helicóptero? Pues tendría que tener más suerte porque para lo llano que es. Es súper jodido jugar al escondite en Mongolia. Todo llano. Jugar al escondite necesitas 400 kilómetros. Poner los ojos achinados, que siendo mongol ya es poner los ojos muy, muy, muy achinados. Achinados de todo. Y es como, pago, estás detrás de... Bueno, no estás detrás de nada, estás ahí, joder. A 20 kilómetros de mí, pero te veo. A ver, estás detrás de una cagarruta de caballo. Eso, pago. No te escondas en el suelo, que por mucho que te enrases a 250 metros, te sigo viendo. Pito por mi bordo, mis compañeros. El problema es que a ver quién llega allí al sitio de decir voto por mí, todos mis compañeros. Igual está en otro país. Es lo que te iba a decir. Por eso mandan a las águilas. A votar. Sí. Para el escondite con las águilas. Otra teoría es que Obama mató a Osama porque estaba enfadado con Trump. Claro, es que Trump es lo que tiene. Trump es el que fabrica las motos. Sí, el Trump o el David Trump ese. Trump era el que hacía los cómics estos de como ya sabéis que underground. El Trump este se había reído de Obama porque decía que Obama el Donald era, Trump te era refieres. Americana, sí. Sí, era más de chaqueta lisa. El pato Donald Trump. Entonces, esta teoría se basa en que en una cena de corresponsales en la que coincidieron Obama y Trump. Cuidado. O sea, en la cena de corresponsales. O sea, es que sale toda la mierda, Se dice cada cosa. Se dice sale toda la mierda en esa cena. Vale que vayas a esa cena porque si no vas, te ponen a parir todos. En esas cenas hay que ir con los calzoncillos limpios. Y Osama no fue. Pero es que te ponen a parir. Sale toda la mierda. En la cena de corresponsales celebrada el sábado antes del domingo de la muerte de Bin Laden, Obama se rió del Trump. Que si Osama hubiera ido a esa cena, igual ahora mismo estaban matando al alcalde de Logroño. Efectivamente. Por no ir a la cena. Pero el que no fue Osama. Ahí está. Y Osama empezó a decir, ese. Como se rió del Trump, pues tenía que hacer algo, ¿sabes? Le dijo, desviar la atención. Claro, de haberse rió del Trump. Que le dijo, siendo un pato, ¿por qué te pones camisa y no te pones pantalones? Eso es lo que pasa al pato Donald Trump. Ahí está. Ponte pantalones porque estaba en la trumpa. Iba en bolas todo el día, pero se ponía pijama para dormir. Porque tienes un tío que se tira desde un trampolín contra una piscina de monedas y en vez de reventarse, que es lo que pasaría, bucea entre monedas. Porque es gilipollas. Tenéis una vida muy triste. Porque tienes unos sobrinos que se llaman Jorgito, Pepito y Miliquito. O sea, eran Jorgito, Miliquito, no creo que fuera. Jorgito, pero da igual. Y gilipollas. Miliquito, sí, y el otro era subnormal. O sea, es que no merece ni acordarse de la pena. Acabamos con la teoría y seguimos con los patos. Me voy al rollo. ¿Por qué los buenos sean todos patos y los malos perros? Bueno, pues otra de las noticias es que la de esto de Bin Laden estaba antes, pero la tuvieron que retrasar porque se casaron los príncipes de Gales. Sí, y los no hijos, jodas. Sí, los se casaron los príncipes de Gales y tuvieron la estúpida idea de celebrar su luna de miel en Jordania. En Jordania. Claro. Sabían lo que iba a pasar, entonces tuvieron que retrasar la luna de miel. El Obama retrasó la operación y cuando se acabó la luna de miel en Jordania ya mataron estos en Pakistán, porque no podía coincidir, claro, entiéndeme. Tú estás de luna de miel, eres el príncipe de Wallis. De Wally. El príncipe de Wally, que normalmente no se le ve. Y te joden el fin de semana porque han matado a tu tío y te sienta fatal. Me he contado antes a Bin Laden que Wally. No está. Y ya, la última teoría así para acabarla de joder es que Bin Laden es el demonio. ¿Pero cómo hay demonio? Pues es el demonio porque, si os fijáis, la muerte de Osama Bin Laden fue anunciada 6 años... O sea, 66 años y 6 horas después de la de Hitler. Y si juntamos las tres cifras son 666, que es el número de la bestia. Aunque yo pensaba que el número de la bestia era el 091, pero nunca se sabe. Sí, el número del bestia es ese. Entonces, ya puedo poner aquí esta pichorra, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ahora ya ponemos las cosas en su sitio, nos ponemos toda la ropa interior y a lo nuestro. Sí, yo creo que ya... Ya lo tenemos. Este impasse es porque estamos. No, ya lo tenemos, ya está todo. A una cosa distinta. Sí, a una noticia. No, ahora es que estamos buscando la noticia chunga del día. Como si esto no fuera una noticia. Entiéndeme, ha pasado lo de Lorca. Se ha muerto Bin Laden, que es la otra cosa que había pasado que no nos habíamos enterado el lunes. Pues hay una noticia muy importante que debemos de dar porque. The very important news. Tenemos que decir que la canción de Me gusta el mueve, mueve. Me gusta el mueve, mueve. Me gusta el mueve, mueve. Podría ser autobiográfica. El 9-9 es la necesidad de escapar de uno mismo. Madre mía, profunda. Un estudio de la Universidad de Southampton ha sorprendido a la crítica musical arrojando nuevos datos sobre la obra del dúo dinámico de merengue, house y hip hop Sandy and Papo MC. Hostia, Sandy and Papo, ¿no era Gandhi y Lucas? Sí. Entre las conclusiones de la investigación destaca el análisis de la canción 9-9, conocida por popularmente por su estribillo. Me gusta el mueve, mueve. Pero ese me gusta el mueve, mueve. Me gusta el mueve, mueve. ¡Mueve! El tema es una adaptación del éxito I Like to Move It. Pero la versión de Sandy Carrillo. ¿Puedes repetirlo en inglés? De Champs, Luis Papo de Champs, Lorca. I Like to Move It, Move It. Le he dicho a Beatriz Montañez, Nati. Tú ya sé que sabes inglés. Recoge la influencia del segundo romanticismo alemán. Coño, el segundo romanticismo alemán. Mira que el primero fue bien chungo. Pero era muñoño el primero. Ahí se le notaba. El primero. Luego ya fue cuando sacaron las palabras estas. Las palabras y la chorra. Fanderschander, mi pijonten en tu. And my number y Francis Matthews. Romanticismo alemán. Mi pijonten en tu boquen. Pijonten en tu boquen. Hay exaltación de la sensualidad. Pero no es más que una máscara. Pese a estrofas como te ha gustado, mami, ese mulo. ¿Ese mulo? Y mueves ¿con ese qué, chulo con H. Clase de y a menear el pachi pachi. Arrojado al mundo sin más arma que la autoconciencia. Explican expertos musicólogos que confiesan haber invertido. No me quites la noticia, joder, Clas. Pinche me hizo la mano. Explican expertos musicólogos que confiesan haber invertido muchos esfuerzos en descifrar el significado del verso. Te hablo así porque. Porque ve con quisqueya y un aplauso a las mujeres más bellas. ¡Hala! Y me como la almella. Sandy no ha querido pronunciarse al respecto. Es amigo de Sandy Lucas. Sandy, sí, Sandy no es una cerveza con poco alcohol. Y con mucho limón. Y la de la película gris. Sandy, oh Sandy. Sandy, Sandy. My name is Francis Matthew. Y había unos dibujos que también eran Sandy Sandy, ¿no? Sandy Sandy o algo así. Eran sí. Candy Candy, creo. Eran moñas. Y aquí esto es un programa de humor. Sandy no ha querido pronunciarse al respecto a la presencia de elementos personales en la canción. Se ha reconocido que tras la muerte de su colega Papo en un trágico accidente, sus ambiciones artísticas han virado claramente hacia la introspección absoluta. O sea, que se está pajeando como un loco. Sin abandonar el optimismo antropológico que caracterizó nuestra trayectoria. La presión mediática le ha obligado a admitir que también siempre le ha gustado el mueve-mueve, en cualquiera de sus maneras, de sus formas. Es indiferente. Me invento el texto sobre la marcha. Es innegable. Es innegable que la letra ya defiende el hedonismo contemporáneo, sobre todo en estrofas como la de "si tengo hambre, me como una paella y para pa pa pa pa una estrella". Se plasma el anhelo de conseguir lo imposible, que siempre lleva a la tragedia y a la impotencia del individuo en sus intentos de autoafirmación. Por eso hay también toques de atención ante el desenfrenado sensualismo. Yo sé que te gusta el mueve-mueve, pero conmigo no juegues. Ahí sale el autor. El poeta aquí retrata las trampas de un mundo erigido sobre sombras chinescas, donde nada es estable y la mera apariencia lo impregna todo, sentencian los musicólogos. Y hasta aquí la noticia de hoy. Y por tenemos... cierto, un poco retomando el programa de la semana pasada, no sé si recordaréis que comentábamos espera, déjame noticia económica bomba que por fin estábamos todos incluidos en el euro, porque la señora esa de Murcia que comerciaba con tapetes ya había aceptado a introducir en el comercio el euro. Y justo que la señora de Murcia que entra en el euro, los de Grecia se quieren salir. Es que será porque no le gustan los tapetes. Va a ser que escucha la canción. I ride 20-inch rims when I lean, yo. Yo, them tins, nigga, I know I keep them clean, though. Come through, storm the block like El Nino. Scoop up an Arabic chick before she close. She goes. Ponla en castellano, ponla en castellano. En eso estaba. Watch how the E-Lo 64. Es que castellano es la banda sonora original de Ikea. Me gusta el mueble, mueble. Me gusta el mueble, mueble. Recordar que tenéis que comprar el próximo número de Jara y Sedal si queréis ver la foto de la muerte de Bin Laden. Exactamente, primero Jara y Sedal. Después ya veremos por dónde sale todo lo demás. Sedal siempre. En caso del Manu es Jara y Sedal. Jara y Sedal. Jara y pedal. Sí, sí, sería bien. Mira, vamos a oír, creo, si todo está en su sitio. Me gusta el mueble, mueble. Me gusta el mueble, mueble. Ikea. Es que no hayamos puesto música en todo el programa. Esta canción es autobiográfica. Sí, la pieza de Bin Laden. Bebe de las fuentes del segundo romanticismo alemán. Sí, porque del primero no había quien bebiera, macho. Le salió asqueroso. Mueve tu cintura y no te pares porque uno se cura. Y yo sé que te gusta el mueve, mueve. Pero conmigo no juegues. Dame un trago, mami, de ese mulo. Y mueve ese chulo con H. Ya venía el pachi pachi. Que si todos, si tienen un dache, mover la colita. Mira qué bonita. Quiero bailar con esa muchachita. Si no la mueve, la tiene tapadita. Y pa, pa, pa, pa la pista. Hombre y mujeres, mujeres y hombres. Y a la gente mayor que no se asombre. Y guacón, once again, conmigo no juegue. Y yo sé que te gusta el mueve, mueve. Una canción con mucha complicación. Me gusta el mueble, mueble. Me gusta el mueble, mueble. Me gusta el mueble. Pa' que goce con Sandy Papo. Y me escapo del aburrimiento. Te vas, lo siento. Y DJ, súbeme la música, lo siento. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro, pa' adentro. Veniendo contigo, qué bien yo me siento. Te hablo así porque vengo de Quisqueya. Y un aplauso a las mujeres bellas. Si tengo hambre, me como una paella. ¿Cuánto me ha hecho las drogas? Arriba de las mujeres bellas. Si tengo hambre, me como una paella. Será por las almejas. Y otra vez a mover el mueve, mueve. Una cosa os voy a decir, las rimas no tienen nada que envidiar a Mecano. Esto no tiene nada que envidiar, vamos, a los grandes autores clásicos. Me encanta cantarlo así en ritmo reggaetón. No nos engañemos, Vamos, Garcilaso de la Vega, ya le hubiera gustado poder construir unas estrofas tan hermosas. Garcilaso de la Vega Lorca. Ese. Por cierto, desde aquí. Con esto del mueve, mueve, voy a de la verga. Esta canción es va homenajeada para los habitantes de Lorca. Me gusta iniciar, el mueve, mueve. Hostia, qué gusto. Hace falta ser cabrón. Me gusta el mueble, mueble. Me gusta el mueble, mueble. Todo acaba, me gusta. Todo acaba siendo redondo. Es que todo es así. Desde aquí voy a lanzar. O sea. No, para mí no, para ellos. Lánzales a ellos. Desde el Tugurio tenemos dos reivindicaciones. A. La reivindicación 1. Teletopo ya. Teletopo ya. Teletopo. La radio se nos queda pequeña, lo sentimos. Y B. Por favor, el 9-9 que se estudie en los conservatorios ya. También. Ella dice que lo único que quiere es costar. Una mujer así es que yo me quiero casar. Así que déjame agarrarte por la cintura y menéalo con mucha soltura. Ven a moverlo, pero sin detenerlo. Preguntas por qué. Porque yo quiero verlo a mover mujeres. Que aquí soporte desde el polo sur hasta el polo norte. Bailen de nuevo que aquí se puede. Del polo este al polo oeste. Pero alguien entiende lo que dicen, tío. Que me gusta el mueble, mueble. Me gusta el mueble, mueble. O sea, pero han dicho una frase de sujeto y verbo y verbo y predicado, o sea que. Sujeto y verbo. O sea, lo que más me gusta a mí es que la gente se pega años intentando hacer algo chulo de poesía y luego te das cuenta que haciendo puedes acabar la frase como quieras. La única canción con entrada, nudo y desenlace, ¿sabes? Sí, sí. Introducción, nudo y desenlace. Porque tu mujer muy bella y las flores. Que viva la mujer, es bella, si tengo hambre me como una paella. Bueno, en la siguiente sesión que tenga el dúo Tontenete y Gilipollo como tienes que poner esto, ¿eh? O sea, esta canción no va a faltar. Que por lo menos Tontenete y Gilipollo no se dejen esto, ¿eh? Entre su repertorio clásico de horteradas. Hombre, que tiene cosas bien bonitas. Esto no es una horterada, sí, es arte puro. Y Tontenete y Gilipollo tampoco, hombre. Que es un disjoque de lo más. Pinchadiscos, pinchadiscos. Son dos pinchadiscos. Es tan lo más, que es capaz de hacerse tres turnos. Bueno, que ya se acabó la canción y por cierto... ya podría acabarse el programa, pero tenemos algo más que decir, estimados compañeros. Yo tengo que decir que es el mejor programa que hemos hecho desde hace mucho de tiempo. La radiodifusión mundial. Un programa que, por cierto, se llama El Tugurio. Es un magazine musical, como habéis podido ver, por la gran variedad de música que hemos puesto en el programa. Informativo de la actualidad. Me gusta el mueble, mueble. Un programa guay. 24 horas al servicio. Que podríamos resumir como Ojete Moreno. Ojete Moreno. Muy bonito. Nuestra... Lo de 24 horas al servicio es aquella vez que me... ¿Os acordáis que me siento mal la comida? Sí, y a mí me tocó... Yo una vez estuve 24 horas al servicio y aquello se me quedó como el culete de un mandril. No sé cómo explicártelo. Pero bueno, la vida es así. Bueno, vamos a tener que despedir ya el programa, amigos y amigas. Tenemos otro cuadro. Otro cuadro para, artístico. Para el Hall of Fame. El Hall of Fame. Esos no son míos. Bueno, a lo que estamos. Vamos a despedir el programa. Así que... Mañana escuchar Radio Topo en el 101.8 de la AM, que es antes de madrugar. Ya sabéis, un programa 6, 29, 13, 98, por si queréis llamar a cualquier otro programa. Sí, sí, que nos queréis llamar a nosotros a las 4 de la mañana hay uno buenísimo, llamar. Solo podemos decir una cosa si nos queréis llamar a nosotros tarde. Sí. Nos veremos de nuevo el viernes que viene. Muy buen día. En las barras. Teletopo ya. Teletapa pronto. ¡Hala pues!